Parte 9. Matrereando lo pasaba y a las casas no venía. Solía arrimarme de día más lo mismo que el carancho. Siempre estaba sobre el rancho espiando a la policía. Vive el gaucho que anda mal como zorro perseguido, hasta que al menor descuido se lo atarasquen los perros, pues nunca le falta un hierro al hombre más advertido. Y en esa hora de la tarde en que tuito se adormece, que el mundo de entrar parece a vivir en pura calma, con las tristezas de su alma al pajonal enderiece. Bala el tierno corderito al lado de la blanca oveja, y a la vaca que se aleja llama el ternero amarrado, pero el gaucho desgraciado no tiene a quien dar su queja. Así es que al venir la noche iba a buscar mi guarida, pues ande el tigre se anida, también el hombre lo pasa, y no quería que en las casas me rodeara la partida. Pues aun cuando vengan ellos cumpliendo con sus deberes, yo tengo otros pareceres, y en esa conducta vivo, que no debe un gaucho altivo pelear entre las mujeres. Y al campo me iba solito, más matrero que el venado, como perro abandonado a buscar una tapera, o en alguna vizcachera pasar la noche tirado. Sin punto ni rumbo fijo en aquella inmensidad, entre tanta oscuridad anda el gaucho como duende, allí jamás lo sorprende dormido la autoridad. Su esperanza es el coraje, su guardia es la precaución, su pingo es la salvación, y pasa uno en su desvelo sin más amparo que el cielo ni otro amigo que el facón. Así me hallaba esta noche contemplando las estrellas, que le parecen más bellas cuando uno es más desgraciado y que Dios las haya criado para consolarse en ellas. Les tiene el hombre cariño y siempre con alegría ve salir las tres Marías, que si llueve, cuando escampa, las estrellas son la guía que el gaucho tiene en la pampa. Aquí no valen doctores, solo vale la experiencia. Aquí verían su inocencia esos que todos lo saben, porque esto tiene otra llave y el gaucho tiene su esencia. Es triste en medio del campo pasarse noches enteras contemplando en sus carreras las estrellas que Dios cría, sin tener más compañía que su soledad y las fieras. Me encontraba, como digo, en aquella soledad, entre tanta oscuridad, echando al viento mis quejas, cuando el grito del chajá me hizo parar las orejas. Como lumbriz me pegué al suelo para escuchar. Pronto sentí retumbar las pisadas de los fletes, que eran muchos jinetes, conocí sin vacilar. Cuando el hombre está en peligro, no debe tener confianza. Ansí, tendido de panza, puse toda mi atención y ya escuché sin tardanza como el ruido de un latón. Se venían tan calladitos que yo me puse en cuidado. Tal vez me hubieran bombeado y me venían a buscar, mas no quise disparar, que eso es de gaucho morao. Al punto me santigüé y eché de ginebra un taco, lo mesmito que el mataco me arrojé en el porrón. Si han de darme pa' tabaco, dije, esta es buena ocasión. Me refalé las espuelas para no pelear con grillo, me arremangué el calzoncillo y me ajusté bien la faja, y en una mata de paja probé el filo del cuchillo. Para tenerlo a la mano, el flete en el pasto até. La cincha le acomodé y en un trance como aquel, haciendo espaldas en él, quietito los aguardé. Cuando cerca los sentí y que ahí nomás se pararon, los pelos se me erizaron y aunque nada había en mis ojos, no se han de morir de antojo, les dije cuando llegaron. Yo quise hacerles saber que allí se hallaba un varón. Les conocí la intención y solamente por eso es que les gané el tirón sin aguardar voz de preso. «Vos sos un gaucho matrero», dijo uno, haciéndose el bueno. «Vos mataste un moreno y otro en una pulpería. Y aquí está la policía que viene a ajustar tus cuentas. Te va a alzar por las 40 si te resistís hoy día». «No me vengan», contesté con relación de disjuntos. «Esos son otros asuntos. Vean si me pueden llevar, que yo no me he de entregar aunque vengan todos juntos». Pero no guardaron más y se apearon en montón. Como a perros y marrón me rodearon entre tantos, yo me encomendé a los santos y eché mano a mi facón. Y ya vi del jogonazo de un tiro de garabina, mas quiso la suerte indina de aquel maula que me errase, y